Bueno, pues rodando, ¿no, Inés? Vamos caminando y ahora nos vamos a ir aquí a la provincia de Córdoba, tan relativamente cerquita. Creo que no me equivoco si a nuestro invitado lo tenemos donde yo me imagino que está. Sí. Por lo menos por lo que he visto en redes, me ha parecido verlo esta mañana por allí, por lo menos todavía. Y ahora vamos a hablar de la finca de Somonte. Sabéis que está cerca de Palma del Río, en la provincia de Córdoba todavía, colindando con la de Sevilla. Una finca que tiene ya una historia de lucha detrás por parte de las compañeras y compañeros del SAT, del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, que bueno, pues llevan ya 10 años ocupando y desocupando aquí, bueno, desocupando no, los van desalojando, y con la misma determinación, la misma fuerza y la misma valentía, a los pocos días o al mismo día están volviéndolo a ocupar, ¿no? Y eso ha pasado ahora recientemente, y hemos querido llamar esta tarde al responsable nacional del SAT, a Óscar Reina, para que nos explique este último avatar y, bueno, y algunas cositas más. A ver, creemos que lo tenemos, ¿no?, al teléfono. Óscar, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, Óscar. Nos alegra un montón tenerte otra vez aquí en Paradigma Radio. Y a mí me alegra también mucho poder intervenir con vosotros y vosotras. Muy bien. Es bueno estar aquí de nuevo. Bueno, Óscar, pues contaba yo un poquillo lo que había pasado en estos últimos 10 años y que se vuelva a repetir en esta última semana, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que pasó el otro día, que vimos, hemos visto por redes como decíais, parecía que iban a por el Borbón, pero no, iban a por vosotros, ¿no? Los coches de la Guardia Civil. Sí, parece que se han equivocado de Reina. Aquí vieron el apellido Reina y por el Borbón vinieron por mí. Esto es la historia de siempre. Sí, sí. Pero bueno, como dice el dicho, ladran es porque cabalgamos. Claro. Si vienen es porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estuvieron el otro día, el martes, que estuvimos ocupando de nuevo. Hay que recordar que nos desalojaron el pasado jueves. Y el martes a las 5 de la madrugada, pues accedimos de nuevo a la finca y a las 5:30 pues ya los teníamos allí. Ya los teníamos allí, porque nosotros no nos ocultamos en ningún momento. Empezamos ya a limpiar cortijos y demás con la intención de ponernos a trabajar nada más que amanecer al día. Pero bueno, no nos dejaron hasta que ya llegó la orden judicial de que hiciéramos el desalojo voluntario, que por supuesto ni hicimos en ese momento ni hasta el día de hoy hemos hecho. De momento seguimos trabajando. Y porque ellos cada vez que os desalojan, Óscar, es porque hay una decisión judicial firme de que tenéis que desalojar aquello, ¿o cómo es? Claro, ahí hay una denuncia puesta, siempre denuncia la Junta Andalucía, que es la propietaria actual de la finca, y denuncia que estamos allí, según ellos, ilegalmente, y es verdad, nosotros asumimos todas las consecuencias. Pero estamos allí porque si no estuviéramos, hace tiempo que ya estaría la finca vendida al mejor postor. Claro. Es decir, quién apuesta más por la finca, quién tiene posibilidad en nuestra tierra de adquirir finca de las características de Somonte, pues los grandes terratenientes. Entonces, por este motivo, cuando nos enteramos en marzo del año 2012 de que esta finca se iba a vender, pues el 4 de marzo la ocupamos. Y desde entonces, pues tantos años hemos estado allí, tantos desalojos y tantas ocupaciones que hemos tenido, y ya vamos por la décima ocupación. Entendemos de que es verdad, de que estamos transgrediendo la legalidad, nos exponemos a ello, asumimos todas las consecuencias, pero es que si no fuera así, se hubiera cometido un nuevo delito contra la humanidad que reside en la comarca de Palma del Río, y esto, con nuestro consentimiento y nuestro beneplácito, ni iba a suceder ni lo vamos a consentir. Óscar, ¿y el objetivo de la ocupación es dar trabajo? Claro. En primer lugar, que no se venda la finca. Nosotros venimos defendiendo desde siempre, históricamente, que la tierra es un don de la naturaleza, como el agua, como el viento, como el sol, y por lo tanto no debería tener propiedad, pero mucho menos la que ya es pública. La que es pública, que se mantenga como finca pública, no la queremos tampoco para nosotros, está bien como está en titularidad de la Junta de Andalucía, y a partir de ahí invirtamos bien el dinero de las andaluces y los andaluces, invirtámoslo en crear industria agrosostenible que respete el medio ambiente, productos ecológicos, que los hay de cercanía, de kilómetro cero, para poder levantar la comarca de Palma del Río, que buena parte hace. ¿Y la habéis planteado alguna alternativa a la Junta para el futuro de esa tierra? Sí, concretamente en varias ocasiones le hemos planteado varios proyectos en los que a través de un sistema de regadío, que no hace falta mucha inversión, se podría poner en producción una parte de su monte. No olvidemos que son 400 hectáreas y de las 400, 49 son fácilmente puestas a regadío, se podrían poner fácilmente en regadío con una mínima inversión. Y a raíz de ahí podríamos sembrar hortalizas según la estacionalidad. Estaremos hablando de que podríamos dar miles de jornales, y todo esto se lo hemos planteado a la Junta de Andalucía, antes a los gobiernos de la PSOE, ahora al gobierno también del Tripachito, y ni uno ni los otros nos han querido escuchar. Su única respuesta ha sido siempre la denuncia e intentar desalojarnos. Por lo tanto, nosotros seguimos resistiendo hasta que nos escuchen. Muy bien. Perdona, Oscar, ¿y las tierras que hay que son limítrofes con la finca de Somonte, en qué situación están? Porque entiendo que también están abandonadas, ¿no? ¿O no están en uso? No, depende, porque hay algunas cercanas, sí, que son también propiedad, cercanas que son propiedad de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Hablemos de a unos 30, 40 kilómetros se encuentra la finca Guadalora, a otros 30, 40 hacia otra orientación está la finca Guzmán, muy cerquita, a unos 5 kilómetros está la Palmosa. Pero luego también, colindante, hay fincas de particulares que sí que tienen sembrado, que simplemente con acercarse al camino por el que se accede a Somonte, se ve cómo lo tienen totalmente sembrado, lo tienen sembrado almendros, lo tienen sembrado otros productos que sí dan mano de obra. Entonces no entendemos por qué la Junta de Andalucía no invierte y no potencia este tipo de cultivos en nuestra tierra que podrían desarrollar nuestra economía, que tanta falta hace y por lo tanto da empleo a nuestra juventud y a nuestra gente, en vez de que se trate de buscar empleo fuera de su tierra. Imagino y me temo que detrás de todo ello está la concesión tanto del PSOE, no solamente en Andalucía, sino en el resto del Estado igual, y como no podía ser de otra manera, del gobierno trifachito, como tú bien lo has mencionado hace un momento, el concepto de propiedad privada y de la explotación privada de bienes que son de todas y de todos, como tú decías, ¿no? Claro. El sí, que, eso es lo más triste. Claro, porque lo quieren volver a... lo quieren vender, ¿verdad? Esto está la cultura del pelotazo. Sí, claro. Sí, sí. Oscar, habéis comentado que en los 7 años de ocupación hasta... ya el 4 de marzo, ¿no?, del año que viene, hará 10 años, la finca está sembrada, ¿no? Sí, en los últimos 7 años, de forma consecutiva, porque a primera hora nos costó un poquito más arrancar, y es normal, porque mientras que es o no es, pues cuesta más trabajillo, y más en la situación de alegalidad y de ilegalidad en la que nos encontramos, a la que nos obliga la Junta de Andalucía, es una situación de resistencia, una situación límite. Pues a primera hora nos costó mucho trabajo, pero después hemos conseguido, con mucho esfuerzo y mucha solidaridad, tanto de aquí de Andalucía como de fuera, hemos conseguido sembrar la totalidad de la finca. Básicamente de cultivos de secano, que es lo menos costoso y posibilita que saquemos lo comido por lo servido, para poder sembrar año tras año. Básicamente lo hacemos por demostrar de que la finca se puede cultivar, a diferencia de lo que hacía la Junta de Andalucía anteriormente. Nosotros lo hacemos sin subvenciones, y la Junta de Andalucía, con más de 120.000 euros todos los años de subvenciones de la política agraria comunitaria, no lo consigue hacer. Entonces, es algo que genera contradicción, porque la Junta, si no es capaz de hacerlo, no nos deja que lo hagamos nosotros o cooperativas de trabajadores y trabajadoras de la comarca, que nosotros no queremos la finca para sindicatos, sino que no acabe en manos privadas y en manos de un gran terrateniente, que ya sabemos lo que hacen con ella. Claro, porque a lo mejor lo que buscan es eso, para que puedan pillar buenas subvenciones de la Unión Europea por no trabajar la tierra ni un metro cuadrado. O venderla al mejor postor. Sí, claro. Oscar. Y más ahora con la de pelotazos que hay, ahora también con esto de las macrogranjas eólicas y fotovoltaicas, eso daría para otro programa largo, sí, que al final acaban también en beneficio de los mismos de siempre. Pero sí, bueno. Sí, a costa también de cargarse el ecosistema. efectivamente. Sí, totalmente. Oye, Oscar, una cosilla. Yo me gustaría, porque por lo menos tenemos la pretensión, creemos que la estamos consiguiendo poquito a poco, de que Paradigma vaya llegando a la gente más joven. Y a mí me gustaría que tú nos explicaras muy rápidamente, porque claro, eso necesitaría 3 o 4 horas, pero lo que el sindicato viene luchando desde su origen y que seguís manteniéndolo, que es la defensa de la reforma agraria. Algo que solamente se pudo apuntar un poquito cuando la Segunda República, y que claro, uno de los motivos por los cuales los fascistas, claro, quisieron cargársela pronto, ¿no? ¿Qué reclamáis con la reforma agraria? ¿En qué consiste eso? Explícaselo rápidamente un poquito a la gente más joven que nos escucha, que nunca ha oído hablar de ella. Sí, aunque para la gente joven, yo tengo 31 años, me muevo en círculos jóvenes, claro. Y a veces le cuesta un poco entenderlo, porque aquello de la reforma agraria, como llevamos tanto tiempo luchando por ella, suena algo del pasado, claro. Pero tiene más sentido que nunca. Y más futuro que nunca, si luchamos por ella, sobre todo aquí en Andalucía. Andalucía no se entiende sin el factor de la tierra. Por darte un dato, que ya lo hemos hablado otras veces, el 2% de los propietarios tienen más del 50% de la tierra cultivable. En Andalucía, cualquier tipo de riqueza de los grandes terratenientes son terratenientes y poderosos por el factor de la tierra y generan pobreza y desigualdad por esto mismo. ¿Qué conseguiríamos si cambiara este sistema? Si la tierra pasara a manos públicas y consiguiéramos hacer esta reforma agraria, pues estaríamos hablando de que no solo generaríamos mano de obra en el sector primario, en la siembra, en la agricultura y en la recolección, ¿no? Es que es mucho más avanzado y yo quiero que esto la juventud se entere. Es que estaríamos generando también mano de obra en la manufactura, en una industria de cercanía, en una industria también agroecológica y luego también en la transformación y con la venta. Es que ahí podría nuestra juventud desarrollar toda su sabiduría, toda su potencialidad y su inteligencia, podrían desarrollarla en su tierra, que es para lo que han estudiado, investigan su tierra, investigan futuro agrosostenible y trabajar de lo que esta reforma agraria pudiera generar. Y Andalucía tiene potencialidad por las condiciones que tiene para ser propiamente dicho una potencia a nivel estatal aquí en el Estado español y a nivel también europeo, por supuesto, porque tenemos todas las condiciones climáticas y agroecológicas para que si se invirtiera en esto pudiéramos pues, ser un referente. Y con lo que conllevaría, además, de manera paralela, en potenciar el consumo de cercanía, claro. Lo que eso supone para el medio ambiente, en fin, serían tantos los beneficios que creo que merece la pena que eso, que la gente joven, sobre todo la gente de ciudad, como nosotros que estamos en Córdoba, que todavía está más retirada, es joven y además urbanita, ¿no? Y está un poquito retirada de estas cosas, pero que, como tú bien dices, sería una salida de futuro inmediato para tantísima gente nuestra que se tiene aquí fuera, ¿no? Está claro. Bueno, pues, Óscar, no sé, Inés, quería... No, decirle que lo que es triste es que la Junta de Andalucía tenga una finca cerrada sin producir, encima le dan subvenciones y las trabajadoras y trabajadores no tengan tierra para poder comer y vivir, ¿no? Eso es tremendo. Óscar, ¿qué vais a hacer el sábado a las 8 de la mañana? ¿Que habéis hecho un llamamiento? Sí, pues vamos a seguir con la tarea. Hemos hecho un llamamiento a que toda aquella persona que pueda, que se venga a Paso Monte, que vamos a hacer una jornada de trabajo voluntario, recolectando la aceituna, que es un trabajo que nos queda por hacer allí, y para que esto nos posibilite pues seguir trabajando en otras labores del cortijo. Cabe decir que estas aceitunas las sembraron, estos olivos los sembraron compañeros vallecanos que vinieron y solidariamente pues aportaron más de 100 olivos que están allí sembrados en la finca y que ahora están en plena producción. Entonces animamos a todas aquellas personas que puedan y quieran a que vengan y nos echen una manilla. Estupendo, eso sería fantástico. Ya verás. Se juntara allí un buen puñado de gente y hiciera un doble trabajo, que el recoger la aceituna... Nos invitaremos a un arroz bueno de los que hacemos allí. Bueno. ¿Qué más se puede pedir? Pues mucha suerte, Óscar, y a ver si esta situación revirtiera de alguna manera. Esperemos que... A ver si pudiera ser. Si pudiera ser. Habrá que hacer algo, ¿no? Sí, seguiremos peleando. Pase eso lo que pase, si nos hay que envolveremos. Y bueno, si al final pues, nuestros huesos acaban en la cárcel, por defender algo tan justo como lo que estamos haciendo, pues bueno, asumiremos las consecuencias, claro, que cada cual aguante su vela. Nunca ha frenado eso, eso es de admirar. Muy bien, Oscar, pues muchísimas gracias de verdad por habernos atendido este ratito y un abrazo grande y mucha fuerza. Nada, gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Venga. Un abrazo, Oscar. Somos la fuerza de la estampida.